Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, los saluda Alejandro Pintamali y esta es La Matinal de hoy martes 11 de noviembre y pasamos inmediatamente a los titulares de las noticias. Egipto objeta contra la Corte Penal Internacional. Myanmar condena libertad de expresión. Asesinato de civiles en Guatemala. Y más tarde en La Matinal, grave crisis política y social en Nicaragua. Seminario internacional en Holanda sobre la nueva izquierda latinoamericana. Protesta de indocumentados en Bruselas. Y concluimos con el resumen de la prensa europea. Pero primero comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Elena Ruiz. Gracias, Alejandro. Egipto intentará retrasar la entrega del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, a la Corte Penal Internacional. El tribunal, con sede en La Haya, pretende procesarlo por genocidio y crímenes de guerra en la región sudanesa de Darfur, pero Egipto quiere que la Corte Internacional posponga un año la querella. El presidente egipcio, Hosni Mubarak, estuvo ayer lunes en la capital de Sudán, Jartum, donde discutió con al-Bashir la crisis en Darfur. Mubarak se reunió luego con los antiguos rebeldes en el sur del país. Egipto y Sudán coinciden en que el procesamiento del presidente Bashir obstaculiza el acuerdo de paz en Darfur. También afectaría la estabilidad en toda la región y, en consecuencia, en Egipto, según Mubarak. En Myanmar, un popular bloguista ha sido condenado a 20 años de cárcel. Naemio Kiab, que escribía bajo el seudónimo de Nai Phong Lat, informaba a través de Internet de los problemas en el país, antes llamado Birmania, como los altos costes de la vida y los cortes de suministro eléctrico. Sus blogs fueron leídos sobre todo durante las protestas contra la Junta de Myanmar, que el año pasado asesinó a miles de simpatizantes de la oposición. También el disidente y poeta Sao Wa ha sido condenado a 2 años de prisión. La policía en Guatemala ha hallado un autobús con 16 cuerpos carbonizados, 15 nicaragüenses y un turista holandés. No se conoce aún la identidad de los asesinados, aunque se presume que la mayoría eran trabajadores. Según las autoridades guatemaltecas, los hombres fueron tiroteados el sábado. Los autores incendiaron después el autobús. El asesinato se produjo en La Reforma, a 130 kilómetros al este de la capital. Se sospecha que el autobús tenía compartimentos para droga. Israel celebra hoy martes elecciones municipales y para la alcaldía. Las elecciones se celebran en 159 ayuntamientos y son consideradas un indicador para las elecciones generales anticipadas del 10 de febrero. Los favoritos para la alcaldía de Jerusalén son el candidato secular Nir Barkat y el parlamentario ultraortodoxo Meir Porush. Las autoridades palestinas y los muftíes de Jerusalén han pedido a los votantes árabes en la ciudad que saboteen las elecciones, en protesta contra lo que llaman la ocupación israelí del este de Jerusalén. Los palestinos pretenden que esta sea la capital de un futuro Estado palestino. Están escuchando las noticias de Radio Nederland. Mohamed Nasheed ha sido investido como nuevo presidente de las Islas Maldivas. Nasheed, que había sido preso político, ganó el mes pasado las elecciones generales, derrotando a Mahmoud Abdul Gayoom, al poder desde 1978. Por primera vez en 30 años se celebraron elecciones multipartidistas en este archipiélago musulmán del Océano Índico. Durante la inauguración, Mohamed Nasheed felicitó a sus compatriotas y subrayó a los maldivos el hecho excepcional de que el anterior régimen se haya distanciado del poder de forma pacífica tras 30 años al frente del país. El presidente de Haití, René Préval, ha manifestado que el derrumbamiento en la escuela en Puerto Príncipe fue consecuencia de la debilidad del gobierno y la negligencia en el cumplimiento de las normas de construcción. La escuela de 3 pisos se derrumbó cuando se estaba construyendo un 4º piso. Préval criticó también la gran cantidad de víctimas causadas por las tormentas, en las que se desplomaron muchas viviendas, y responsabilizó a la anarquía en el sector de la construcción. El accidente de la escuela se cobró la vida de 90 niños. Probablemente se encuentren aún más de 200 entre las ruinas. Europa celebra hoy el 90 aniversario del final de la Primera Guerra Mundial. La canciller alemana Angela Merkel presenciará una conmemoración en Varsovia, invitada por su homólogo polaco, Lech Kaczynski. En la localidad francesa de Douaumont se celebrará también una ceremonia a la que acudirán el presidente francés Nicolas Sarkozy, el príncipe heredero británico, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y el presidente del Parlamento alemán, Peter Müller. En los últimos días se han celebrado conmemoraciones en Londres y en Ypres, Bélgica. La Primera Guerra Mundial enfrentó a Alemania y Austria y Hungría con el bloque de los aliados, compuesto por la Mancomunidad Británica, Francia y Rusia, entre otros países. Entre 1914 y 1918 murieron 8,5 millones de soldados, la mayoría en las trincheras francesas y belgas. El 11 de noviembre de 1918 se firmó la paz en el bosque de Compiègne, al noreste del país. La policía en Corea del Sur ha detenido a 4 hombres que intentaban vender 10,000 billetes falsos de $100. Y hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Alejandro Pintamalli. La oposición nicaragüense no reconoce los resultados preliminares del Tribunal Electoral que dan una victoria al gobernante Frente Sandinista en los comicios municipales del domingo y denunció un fraude debido a que el proceso estuvo lleno de irregularidades en medio de violentas protestas. Partidarios y detractores del gobierno protagonizaron ayer violentos enfrentamientos. Pablo Gámez conversa con nuestro especialista en Nicaragua, Arturo Wallace. Arturo Wallace, las últimas horas han sido particularmente tensas en Nicaragua. ¿Puedes darnos un resumen de lo que ha venido sucediendo en las calles de tu país? Muy buenos días y bienvenido a este programa. Buenos días, Pablo. Bueno, sí, lamentablemente la violencia se hizo presente en las calles de Managua y otras ciudades del país a lo largo de todo el día, cuando simpatizantes del opositor Partido Liberal y del oficialista Frente Sandinista chocaron en las calles en el contexto de una disputa por los resultados de los comicios municipales celebrados el pasado domingo. Hubo intercambio de pedradas, enfrentamientos, agarrotazos, incluso disparos, y 2 personas salieron heridas de gravedad y están en este momento en el hospital. En un primer momento se hablaba de que habían fallecido. Afortunadamente todavía no han muerto, aunque se encuentran en situación crítica, incluyendo un menor de edad. Arturo, ¿hay algún elemento que nos pueda permitir decir que esta tensión va o puede disminuir en las próximas horas? Bueno, inmediatamente después de que los enfrentamientos se tradujeron en personas heridas, el candidato liberal a la alcaldía de Managua, Eduardo Montalegre, ¿no?, que había llamado a la gente a salir a la calle a defender el derecho al voto, luego invitó a sus simpatizantes a tener calma, a regresar a su casa, que le dejaran a los abogados del Partido Liberal continuar sus gestiones para garantizar de que todos los votos habían sido contados. Y ya hacia final del día, pues la cosa se tranquilizó un poco, pero obviamente todo va a depender efectivamente de cómo se solucione el problema general del escrutinio, ¿no? Y las versiones encontradas entre el Partido Liberal, que afirma que ellos ganaron la alcaldía de Managua y otras municipalidades, y las cifras oficiales del Consejo, que le siguen dando una ventaja importante al oficialista Frente Sandinista. Resurge la figura del expresidente Arnoldo Alemán. Sí, eso fue, de hecho, relativamente sorprendente, ¿no? Arnoldo Alemán y Eduardo Montalegre no se llevan bien. Eduardo Montalegre había roto con el Partido Liberal precisamente para disputarle el liderazgo a Arnoldo Alemán en las elecciones presidenciales del 2006, pero ayer aparecieron juntos en una conferencia de prensa y el expresidente Alemán, al que muchos consideran todavía líder indiscutible del liberalismo, se solidarizó completamente con el candidato Montalegre, anunció que su partido no iba a reconocer los resultados mientras no se contaran todas y cada una de las actas, y acusó al gobierno del presidente Daniel Ortega de estar fomentando una crisis de gobernabilidad por culpa de este fraude, ¿no?, que es lo que el Partido Liberal está acusando, el Frente Sandinista, de haber orquestado en estas elecciones municipales. ¿Hay silencio por parte de Daniel Ortega? Sí, el presidente todavía no se ha pronunciado personalmente. De hecho, el partido de gobierno ha mantenido una posición bastante tranquila. Los simpatizantes sandinistas sí han estado en las calles, en algunos lugares, en algunas ocasiones, en comportamientos violentos, como lo que se dio ayer. En otras veces, simplemente celebrando pacíficamente en las calles de la capital. Pero lo que es el partido de gobierno, no se han pronunciado de forma clara. Aunque los medios oficiales pues básicamente se han acusado al Partido Liberal de no saber perder, de ocupar la violencia como un último recurso de los perdedores, pero todavía estamos a la espera de pronunciamientos más fuertes por parte del primer ciudadano del país. Arturo Wallace, corresponsal en Managua, Nicaragua, gracias por acompañarnos en esta emisión. En el Centro de Estudios Latinoamericanos, el CEDLA, de la ciudad de Ámsterdam, se realizó ayer un seminario internacional basado en la publicación del libro La Nueva Izquierda Latinoamericana. José Cepeda conversa a continuación con Daniel Chávez, que él es uruguayo del Transnational Institute, Rosalba Icaza, mexicana del Instituto de Ciencias Sociales, y Edgardo Lander, venezolano de la Universidad Central de Venezuela. El título del libro es muy llamativo porque se dice La Nueva Izquierda en América Latina. Y la verdad es que habría que hablar de las nuevas izquierdas de América Latina. Sí, es que precisamente en la introducción del libro nosotros aclaramos eso. Y nosotros mismos decimos que tal vez el título no es el adecuado, porque en realidad nosotros preferimos hablar en plural. En estos días se escribe mucho sobre la izquierda latinoamericana. Y a lo que a nosotros nos preocupaba cuando empezamos a trabajar en este libro, no solo los tres editores, sino la mayoría o todos quienes contribuimos a este libro, era que mucha gente plantea la discusión en blanco y negro y distingue una izquierda buena de una izquierda mala, o una izquierda pragmática y moderna versus una izquierda arcaica o radical. Es lo que más sucede. Sí, pero nosotros creemos que estas distinciones son un tanto artificiales, porque cuando se analiza la realidad de cada país, cuando se analiza principalmente lo que es la izquierda en el gobierno, vemos que esta confusión aparece en la propia identidad nacional de las izquierdas. Por lo tanto, nosotros preferimos hablar de las izquierdas en plural. ¿Es posible imaginarse un futuro de la izquierda sin haber saldado las cuentas con el pasado? Yo creo que no, hablando desde mi generación que no vivió ese pasado, pero yo creo que no. Yo creo que está presente, por lo menos en algunos de los artículos que estuve leyendo, no solamente está presente la idea de la diversidad de izquierdas, sino que no surge de la nada, sino que surge de esas reivindicaciones históricas que están presentes en muchos de los discursos y de las propuestas de las izquierdas en América Latina. A mí también me llamó la atención el título, pero sí, más... La singularidad. No la singularidad, la traducción del español al inglés, y que en el español no tenemos el Utopía que Renace o la Utopía que Renace. Y me llama la atención que en la edición en español no está, pero está en la edición en inglés. Sí, también algo. Desapareció la pregunta. El capítulo de la introducción es Utopía renacida como pregunta, y nosotros creemos que esa distinción es muy importante. El editor, por razones de marketing, prefirió sacar el signo de pregunta, pero bueno, quedó así. Pero yo cuando preguntaba las cuentas con el pasado, no sencillamente por un acto de masoquismo o autoflagelación, sino por la necesidad de sacar las lecciones del pasado. En América Latina, después del colapso del mundo soviético y la caída del muro, largo periodo en que buena parte del movimiento intelectual y movimientos, sobre todo movimientos sociales, básicamente pasaron la página en relación a los temas de lo que había pasado en esa experiencia del socialismo anterior. Y los discursos que se construyeron fueron en otro plano, en la lucha contra el ALCA, el Foro Social Mundial, las diferentes formas de articulación. Y era muy común que los temas, inclusive las palabras como imperialismo, o inclusive capitalismo, para formular crítica al capitalismo y plantear alternativas al capitalismo, desaparecieron en una parte del discurso y se hablaba de la necesidad de la lucha contra el neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? Que implicaba de alguna manera la posibilidad de otro capitalismo, etc. Sin embargo, a partir de cierto momento, sobre todo con la experiencia política de Venezuela, reaparece el tema del socialismo en la agenda. En el caso venezolano aparece el tema del socialismo con esa denominación de socialismo del siglo XXI, que de alguna manera implica una diferencia respecto a lo que se supone que fueron las causas de la derrota histórica de la experiencia del socialismo en el siglo XX. Esta denominación de socialismo del siglo XXI, tiene una patacoja muy severa en la medida en que lo que fueron los debates anteriores, los debates de los 60, 70, que en América Latina sí fueron unos debates serios y profundos y reflexivos sobre lo que ha pasado con esta experiencia, para las nuevas generaciones no existieron. O sea, simplemente es una cosa que, o sea, no forma parte de la formación política, no forma parte de la propia historia. Entonces, eso genera, obviamente, obviamente severos problemas. Cuando uno piensa en la experiencia venezolana, por supuesto que la que mejor conozco, uno puede ver cómo esta idea del socialismo del siglo XXI tiene una importante radicalidad en ese sentido, que coloca sobre la mesa no solo la posibilidad, sino la absoluta necesidad de un orden social postcapitalista o más allá del capitalismo. Pero en la medida en que la palabra socialista simplemente tiene un agregado del siglo XXI, sin estar acompañado con una reflexión crítica radical, profunda, de un modelo que fue industrialista, que fue autoritario, que fue no democrático, que fue estatista, que fue patriarcal, que fue básicamente compartió las tendencias, el patrón básico civilizatorio en términos de un modelo industrialista destructor de las condiciones de la vida en el planeta Tierra, etcétera. Esas cosas, si no son sometidas a un cuestionamiento radical, no es posible realmente saber cuáles son los pasos de construcción de una alternativa. ¿Ser revolucionario hoy día es ser reformista y ser democrático, señora Icaza? Bueno, yo coincido más con uno de los artículos donde dice que para ser socialista o de izquierda se requiere ser revolucionario. Y yo agregaría un poco más, pero revolucionario en distintos niveles, no solamente a nivel de agenda o estrategia, de medios, sino también de imaginarse o de imaginarios políticos más allá del capitalismo, desde mi punto de vista, y más allá también desde la toma del Estado. Una primera cosa que yo diría es que esas viejas distinciones maniqueas entre lo que es reformista y lo que es revolucionario simplemente no dan cuenta de la complejidad de los procesos de cambio, de los límites, las transformaciones, las múltiples dimensiones en las cuales ocurren los procesos. Hay áreas en las cuales, inclusive en la propia cultura del capitalismo, en las últimas décadas han ocurrido cambios muy profundos. Los cambios en relación a los derechos de la diversidad sexual, los derechos de la mujer, son cosas que han significado transformaciones muy profundas, a pesar de que han sido tiempos en que en el terreno económico las cosas han apuntado básicamente en otra dirección en términos de derechos, etcétera. Usted me permite, por eso yo he nombrado el término democracia también, sí, junto con la reforma, y me da la impresión que hay una suerte de revolución hoy día, en el siglo XXI, cuando se trata de profundizar la democracia, cuando se trata de no conformarse con la democracia electoral. A mí me parece que pensar en una transformación profunda hoy requiere algunos asuntos básicos que no estuvieron presentes en los proyectos de transformación del siglo pasado o no tuvieron el peso que deberían tener. Uno es el tema de la democracia, obviamente. O sea, todo proyecto de transformación tiene que ser un proyecto de transformación que trascienda por profundizar la experiencia de la democracia liberal y no ni por transición, ni por momento político, ni por confrontación de alguna manera, algo que legitime una reducción de la democracia. Tenemos que multiplicar y hacer explotar la democracia. En un segundo lugar es el tema del reconocimiento de que la posibilidad de otra sociedad pasa necesariamente por el reconocimiento de la diversidad de los pueblos del planeta. Todo intento de organizar el conjunto de la vida colectiva sobre unos patrones comunes se convierte rápidamente en un modelo autoritario que se impone unos sobre otros y que niega toda posibilidad de otro orden. Y en tercer lugar, los temas de la vida en el planeta ya no pueden posponerse para algo a ser abordado a futuro. La semana próxima en el programa Ágora podrán escuchar la mesa redonda completa con estos tres especialistas latinoamericanos. Y un último tema en la matinal. Unos 250 indocumentados de diversas nacionalidades ocupan un edificio vacío en Bruselas, entre ellos por lo menos 50 latinoamericanos, la mayoría ecuatorianos, que buscan regularizar su situación y conseguir la estadía legal en Bélgica. Uno de estos indocumentados, y que prefirió el anonimato, contó a Radio Nederland su caso personal. Ana Karina Rosales tomó contacto con él. Me gustaría primero que me cuente las circunstancias que lo llevaron a ocupar el edificio y pedir atención por su caso. En mi caso especialmente, pues se trata de que hemos estado luchando para obtener papeles porque ya vivimos muchísimos años aquí. Y en mi caso personal vivo ya 15 años en este país. La verdad, en todo sentido, pues estamos bien, tenemos trabajo, pero al negro, por decir, ¿no? Y también tengo, en mi caso, tres niñas estudiando ya en secundarias. ¿Qué nos faltaría a nosotros para estar completo? Solamente tener papeles. Y he luchado que de una de otra manera para obtenerlo, por ningún lado el gobierno de aquí no nos acepta, a pesar de tener nuestros hijos estudiando, tenemos, como decirte, ofertas de trabajos, todo, pero no nos acepta. ¿Pero cuál es la razón que da el gobierno en su caso? En nuestro caso dice que en nuestro país está todo bien, que nosotros podíamos volver a nuestro país, que en nuestro país no tiene ningún problema, que podíamos regresar. Pero nosotros ya estamos integrados en este país, que no podemos volvernos, porque queremos solamente obtener papeles para el futuro de nuestros hijos. ¿Y sus hijos tienen papeles? Exactamente, no lo tienen papeles. Ya están estudiando y no tienen papeles. Ahora, ¿qué me esperaría de la universidad para que entre? Que en la universidad ya necesito papeles para que continúen a estudiar. Ellos no pueden quedar a medias. Además que sus hijos ya dominan el idioma y ya están integrados. Están totalmente integrados, Y ya, si hoy yo quisiera decir, coger a las niñas, regresar a mi país, ellos ya no podrían vivir allá porque están integrados. Conocen la vida de aquí, de mi país, ya no. En un clima político allá en Bélgica, en general en Europa, que se trata casi como a criminales, a los indocumentados, ¿cómo así se animó a hacer esto? ¿Sabe los riesgos, las consecuencias que puede tener? Hay único caso que, o sea, de una posibilidad, hay una esperanza solamente de este sentido, que tomando como anteriormente se ha tomado iglesias como edificios, como ahorita se está tomando un edificio también. Entonces, el único caso como que ellos nos toma una atención, por decir. Y ahí el último caso nos queda en ese sentido. Y en su caso personal, ¿qué pasará si pues no da lugar su denuncia y lo expulsan del país? ¿Qué va a hacer? Bueno, sería lo grave a mí, porque imagínate si me expulsan a mi país. Me afecta en todo. ¿Por qué? Porque en el estudio de mis hijas, ¿yo a dónde llegaría allá? Porque no tengo nada allá, ni comenzando desde el punto de ni familias, que todas las familias están fuera del país, y allá no tengo amigos, no tengo nada. Yo voy a ir a un país como que me dijera a un país extraño, porque no tengo nada allá, ya tengo todo aquí y estoy integrado a este país. Hablando la verdad, es una cosa grave me pasaría. Ya para finalizar, me contaba que en anteriores ocasiones se han elevado pues acciones de este tipo en iglesias, hasta se ha llegado a huelgas de hambre. ¿Contempla usted también esta posibilidad? Bueno, en este primero que estamos ahorita, en esta toma de este edificio que comenzó el día martes, ahorita estamos tratando de organizarnos, que ya pues a partir de aquí a una o dos semanas, por ahí, que si no encontremos ningún tipo de posibilidades que nos des así nomás, pues ya se comenzarán esas acciones, porque es algo que no nos entendemos, por qué no nos quieren dar papeles si estamos ya integrados y ya tenemos nuestros trabajos, o sea, todo está listo, como quien dice, solo nos falta pequeña cosa que llamamos de papeles. Muchas gracias. Gracias a usted. Adiós. Artículo 1, programa semanal que aborda tres temas principales: paz, seguridad y derecho internacional. Un vistazo global y local a los acontecimientos que más preocupan en relación a estos temas, a través de entrevistas, comentarios y reportajes con expertos y analistas. Una realización de Sergio Acosta, con la colaboración de las redacciones en lenguas extranjeras de Radio Nederland, Wereldomroep. Artículo 1 se difunde todos los jueves y los lunes en repetición a través de Radio Nederland, la radio que nos acerca. Y ahora concluimos la matinal de Radio Nederland desde Hilversum en Holanda con el resumen de la prensa europea. En Gran Bretaña, The Guardian publica en primera plana una fotografía de George Bush y Barack Obama frente a la Casa Blanca. Es el primer encuentro entre los dos desde la victoria de Obama el pasado martes. No se ha publicado ningún detalle de la conversación. Bush y Obama aceleran la transición, dice el titular del matutino español El País. Según el diario madrileño, Obama pretende anular por decreto algunas de las leyes más polémicas. Los asesores del presidente electo estudian el cierre de la prisión de Guantánamo. Otro diario británico, el Financial Times, informa que México asegura la venta de casi toda su producción de crudo del año que viene, mediante contratos a precios entre 70 y 100 dólares el barril. De esta manera, el país se protege ante una eventual mayor caída del precio del petróleo. En su edición europea, el International Herald Tribune anuncia que la Unión Europea reanudará las conversaciones con Moscú, congeladas desde la guerra entre Rusia y Georgia. Una mejora de las relaciones con este país, que pertenece al G8, podría contribuir a un acuerdo sobre medidas a tomar para reorganizar las estructuras financieras internacionales. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine escribe que la Unión Europea envía buques de guerra a la costa de Somalia para combatir la piratería. La operación Atalanta comenzará a mediados de diciembre y 9 países europeos han anunciado su cooperación, entre ellos Alemania, España y Holanda. El cotidiano francés Le Figaro cita al diario New York Times, que reveló el contenido de un documento secreto que demuestra que desde 2004 las fuerzas especiales de Estados Unidos llevaron a cabo decenas de operaciones secretas contra Al Qaeda y otros grupos islamistas en Pakistán, Siria y otros países. El diario gratuito holandés The Pers revela que en Irak no solamente hay enfrentamientos entre chiitas y sunitas, sino que se efectúa una persecución sistemática de cristianos. Desde el comienzo de la guerra, en el 2003, han sido asesinados 700 cristianos. Y de esta manera, con el resumen de la prensa europea, concluye la matinal de hoy, martes 11 de noviembre, a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Elena Ruiz y Alejandro Pintamari les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, que tengan muy buenos días.